señor presidente, dígame qué se siente, que mi país se ha vuelto el más peligroso del continente. Se supone que en tu casa te sobra el agua caliente, muchos no tienen ni casa y viven abajo de un puente. Bájate la presidencia, por favor, dame la mano. Camina por las calles normal como un ciudadano. Ve lo que pasamos, porque estamos como estamos. Mi protesta no es por mí, es por el futuro de mi chamo. Veo calles destruidas, muertos por balas perdidas. ¿Qué pasó con Venezuela que usted manda y no la cuida? Nunca hay escasez de alcohol, hay escasez de comida. Dime, ¿qué pasó con mi patria querida? No creo en la televisión, cierran los canales donde dan la poca información. Hola a todos amigos de Vidas en Red. Hoy tenemos con nosotros una conexión directamente con Venezuela. Ya sabéis que últimamente he estado, bueno, últimamente llevo bastante tiempo hablando de Venezuela, muy preocupados por la situación allí, muy orgullosos de la lucha heroica y tan desigual que está teniendo el pueblo de Venezuela y en particular los estudiantes. Y bueno, ha tenido la amabilidad Gustavo, de que es él es responsable estudiantil de atender la llamada. Me imagino que hay muchas cosas que le tienen ocupado, y Gustavo, te agradezco que atienda mi llamada y que podamos charlar de lo que está pasando ahí. ¿Qué tal? Muchas gracias, Gustavo, ¿qué tal estás? Bueno, muchas gracias Julio y a todos quienes nos escuchan por tu invitación a este programa. Muy bien, Gustavo, para conocerte un poquito mejor, ¿eres estudiante actualmente? Sí, soy estudiante actualmente de mi décimo semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes de Mérida, Venezuela. ¿Tú eras ya líder estudiantil antes de la crisis que estáis sufriendo o tomaste responsabilidad por conciencia política ya una vez que se empezó a ponerse fea la situación allá en Venezuela? ¿Eras ya líder estudiantil antes? Sí, bueno, yo milito en un movimiento estudiantil universitario blandino que se llama Movimiento Imagen Universitaria 20, que tiene ya 22 años de trayectoria dentro de nuestra universidad. Yo, pues, ya hace par de años también ejerzo un cargo estudiantil como presidente del Centro de Estudiantes, pero nosotros a nivel nacional, a partir del año 2007, se empieza un movimiento fuerte por parte de, valga la redundancia, los movimientos estudiantiles, que tuvimos que lanzarse a la lucha por el rescate de la democracia en nuestro país. En ese tiempo yo no estaba directamente activo, apenas iba a empezar a estudiar en la universidad, pero ya desde allí se empezaba fuertemente las movilizaciones. Cuando yo ingreso a la universidad y ya también, como te dije, ingreso también al movimiento estudiantil que hoy en día pues coordino, eran mucho las actividades, los viajes, las movilizaciones y empezar esta lucha ardua contra el gobierno y, como le dije, en rescate de la democracia. Vamos a hacer un poquito de historia, pero sí me gustaría saber, desde este punto de vista, ¿cuánto tiempo lleváis los estudiantes haciendo oposición? Bueno, por eso, como te nombraba, yo creo que el año fuerte de revelación fue el año 2007, aunque para nosotros en Venezuela siempre ha sido de historia que los estudiantes han cumplido un rol histórico en el compromiso por la lucha por la libertad de nuestro país. Entonces tenemos generaciones como la de 58, que derrocaron al antiguo dictador Marcos Pérez Jiménez, y generaciones anteriores también, las 28, como por eso se celebra el 23 de enero, aquí es muy conocido en Venezuela, porque también fueron estudiantes quienes emprendieron una lucha por libertaria cuando también vivíamos la dictadura de Juan Vicente Gómez. Entonces es una cuestión como ya no es puntual, viene en el seno exacto del venezolano, porque inclusive desde nuestra época de libertarias, todos quienes emprendieron la lucha libertaria por Venezuela y la mayoría del continente americano, pues fueron unos jóvenes, fueron puros muchachos que de sus edades se comprendían entre los 15 a los 27 años. Entonces, ya viene como en nuestro código, en nuestra sangre, el ser siempre defensores de la libertad y de los derechos en nuestro país. Vamos a hacer un poquito de historia. ¿Tú recuerdas la llegada de Chávez al poder y cómo era la Venezuela entonces? Pues realmente un recuerdo muy profundo, ¿no? Porque, bueno, aunque actualmente ya pues soy un joven un poco maduro, tengo ya 29 años de edad, en la llegada de Chávez fue en el año 1998, yo apenas tenía allí 10 años. Aunque era un niño ya un poco grande, muy poco pues el tema social, uno podía recordar anteriormente pues de que las situaciones económicas no eran difíciles ahí en el país, encontrabas variedad de recursos, cuestión de alimentación era estable, cuestiones de salud lo encontrabas de manera tranquila. Y sí hubo recuerdo, era una oleada mucho del populismo, porque en su llegada Chávez fue muy, muy apoyado por muchísimos sectores, porque era como el fin de una lucha entre dos grandes fuerzas políticas que siempre militaron dentro de nuestro país, como fueron Acción Democrática y el Partido Social Cristiano COPEI. ¿Qué eran las fuerzas tradicionales? Tradicionales, sí, aquí en Venezuela. Generalmente eran los dos partidos de mayor fuerza en Venezuela. Y bueno, la lucha en desgaste en 40 años de gobierno que se turnaban a ambos partidos políticos hicieron un daño social muy fuerte. Entonces, uh-huh, encontraron en ese tiempo en Hugo Chávez pues como la alternativa de acabar esa pugna que había entre esos dos partidos políticos. Pero uh-huh, bueno, yo creo que nadie se esperaba que pasara lo que estamos viviendo hoy en día. ¿En qué cambió Venezuela con la llegada, o sea, desde Chávez y su primer mandato hasta Nicolás Maduro? ¿Ha habido una serie de pasos paulatinos? Te hablo desde España, aquí la información no llega del todo bien. Si uno quiere informarse tiene que ver medios venezolanos, incluso medios de opositores que están fuera de Venezuela. La situación desde Chávez hasta Maduro, ¿qué ha supuesto para Venezuela? ¿Qué cambios se han producido paulatinamente desde el primer Chávez hasta Nicolás Maduro? Ok, pues bueno, los cambios que podemos percibir de manera, yo creo que más notorios, han sido que ha sido un deterioro exponencial en sumergir la crisis social humanitaria del país a un nivel, como te lo digo, exponencial. La crisis económica, la crisis social, la crisis alimentaria, la crisis de salud en todos los sectores se agravó de una manera impensable. Maduro, desde su llegada al poder, a diferencia de cuando estuvo Chávez, pues siempre el expresidente Chávez pues siempre trató como que mantener un poco todos estos, los llamaban motores, tratar los funcionamientos y no traer en ninguna crisis, como que él buscaba tratar de cuidar siempre un poco como estratega, el evitar flancos donde se les criticara. Pero ahorita ha sido un descontrol total, donde solamente el tema de la corrupción es el lema completamente con el que se han mantenido ellos en su gestión de gobierno. Es un sistema, un modelo donde de verdad y tristemente, hay que decirlo, han buscado sacar lo peor de nuestra sociedad, porque solamente intentan mantenerse o sobrevivir el venezolano, hacer que el venezolano viva de la viveza, en el sentido de que buscar hacer dinero a costillas de las necesidades de la gente y de sus más básicas necesidades. Entonces ahorita se han explotado síndromes como el comúnmente coloquialmente aquí llamado como el bachaqueo, que la gente recompra artículos de primera necesidad o los traen con los que controlan los mercados de divisas y pues obviamente con la necesidad de productos básicos que aquí se puedan detener, quieren explotar su precio 3, 4, 5, 10 veces más de lo debido, y la gente se ve en la obligación de a veces pagarlo porque necesariamente pues necesitan estos productos. Entonces podemos ver cómo de manera tan terrible los valores morales, los valores éticos, los quieren acabar, acabar principios, y por el simple hecho de caer en una necesidad abrumadora. Las noticias que nos llegan de Venezuela, en cuanto a lo que es la vida diaria, es decir, de una familia que tenga que comprar alimentos, se nos habla de escasez de algunos productos, de encarecimiento de precios, de un problema de insumos, como decís allí, de suministros en los hospitales, un problema de violencia, inseguridad. Sin embargo, luego, cuando uno ve vídeos, parece que el tema del abastecimiento es desigual, es decir, hay ciertos productos, otros no los hay, hay zonas más desabastecidas. ¿Tú vives en Caracas? ¿O en dónde está? ¿Cuál es tu ciudad? No. Mi ciudad es una ciudad hermana con España, es la ciudad de Mérida. Ah, ok. Uh-huh. Mérida se encuentra en la zona suroccidente del país. Tenemos muy cercanía ya con el país hermano de Colombia. Y sí, sí es cierto. Aquí las crisis afectan dependiendo también las ubicaciones geográficas. Eso también afecta los diferentes estilos de vida y calidades de vida. Y dependiendo cómo sean las ciudades. Por lo menos mi ciudad acá natal, en Mérida, es una ciudad que siempre se ha caracterizado por ser muy estudiantil y de ver mucha juventud debido al impacto que tiene nuestra universidad con la ciudad. Es una universidad que no es como el común que siempre existe, que está ubicada en un sitio y es solo el campus o la ciudad universitaria y ya, y no afecta al resto de la ciudad. No, esta ciudad se caracteriza porque la universidad está en casi todos los rincones de la misma, inclusive en gran parte de la mayoría del estado, entonces distribuida. Inclusive tiene infraestructura en 3 estados más. Entonces, su vida acá y su cotidianidad es un poco más económica con cuestiones de precios. También la cercanía con el país hermano de Colombia, pues ha facilitado de cierta manera que lleguen algunos recursos más para acá. Es un estado donde se explota mucho el tema agropecuario y el tema de agricultura, y entonces se puede conseguir de manera un poco más económica los alimentos, las frutas, las verduras, que a diferencia de los estados ya del centro y centro norte del país, como en Caracas, que ya tienen que trasladarse hasta allá la mayoría de las cosas que entran a nivel de producción. Por ende, pues los precios, los estilos de vida ya son hasta 3-4 veces fácilmente muchísimas más caras que aquí la vida en Mérida. Hemos visto con la llegada de Chávez cómo la sociedad venezolana se ha ido polarizando, politizando, y vemos por un lado fuerzas opositoras muy heroicas, muy valientes, pero también vemos sectores de la población muy fanatizados. En el mundo estudiantil, ¿hay apoyo al PSUV? ¿Hay apoyo al chavismo? Sí, dentro del mundo estudiantil, claro, como toda fuerza política, ellos intentan siempre tener dominio absoluto de todo lo que sea educación, todo lo que es salud, todo el área de producción, todo. Ellos intentan tratar de tener control todo. Algo que así ha sido bastión, y por eso te nombro el 2007, fue un año como clave, es que las universidades, pues siempre al ser lugar del debate de ideas, del desarrollo de pensamiento crítico y objetivo, donde se le enseña a la persona a pensar, a debatir ideas, para ellos ha sido un territorio de pérdida. O sea, ellos no han visto luz en el sentido por tratar de dominar a las universidades de manera política, al menos con estos grupos adeptos a ellos dentro de la universidad. Hablo de las universidades en su mayoría con características autónomas y experimentales. que está son diciendo, públicas, pero tienen... Sí, sí, disculpa. Está diciendo que el chavismo crece más en sectores de población quizás más desfavorecidos y dependientes de que sean compradas sus voluntades, mientras que el estudiante está un poco más libre y es más independiente. Sí, o sea, se podría, podríamos dar cuenta que sectores donde realmente no influye tanto la educación fueron los sitios donde con mayor facilidad ellos pudieron introducirse y pudieron comprar o tener afinidad con las poblaciones allí. Por eso, como te dije, por lo menos acá en nuestro estado, gracias al impacto que ha tenido la universidad, siempre aquí ha sido una ciudad donde se desarrolla mucho la cultura, donde se desarrolla mucho la academia y el libre pensamiento. Por eso nuestro estado ha sido vanguardista en esta lucha contra el gobierno, porque aquí se desarrolla mucho el pensamiento crítico y uh-huh. objetivo. Me imagino que en tu vida como estudiante tienes en tu círculo más cercano gente que apoya al chavismo, que aunque sea ponerme un poco, poner en tu boca palabras de otros, pero ¿por qué apoya un estudiante al oficialismo, al régimen oficial? ¿Por qué apoya un estudiante a Nicolás Maduro? ¿Qué le mueve? ¿Qué sentido tiene apoyar a la tiranía? En ese sentido, por un interés mercantil, principalmente, por un interés por dinero, por lucrarse, un interés totalmente lucrativo, porque y ni siquiera por base a ideales, porque tú puedes rebatirle básicamente sus ideales izquierdistas o no sé, porque ellos tienen una mezcla que aún no definen, que ellos se llaman socialistas comunistas, es una cuestión que no pega pero ni con goma. Y carecen totalmente de sentido y de argumentos para defenderlo. Por tanto, solamente como este gobierno ha implementado dos maneras de convencer a sus seguidores, ya sea por el chantaje, por la fuerza o a punta de carterazos, de billete. Entonces, estas personas simplemente defienden es un interés, como te digo, de carácter lucrativo. ¿Y cómo les beneficia? Es decir, directamente le dan dinero, le dan, yo sé, cupones de comida, sí, oportunidades. Les dan beneficios que deberían de ser para un común general, para toda la población. Entonces solamente los conducen a que sean totalmente monopolizados por estos grupos, por estos grupos adeptos a ellos. Entonces son los que nada más son beneficiados, ya sean con las cuestiones de comida, con dinero propiamente, con posiciones de poder, con bienes. Entonces aquí tenemos una expresión muy coloquial que decimos nosotros que ellos defienden su papa pelada. Es decir, mientras ellos tengan a alguien que les esté cubriendo sus necesidades al menor esfuerzo, pues ellos claramente y muy lealmente van a estar defendiendo su causa, aunque esto implique la desgracia para la mayoría de las personas. Eso a ellos no les importa. Aquí vemos por televisión que el régimen le gusta hacer muchas demostraciones de poder con multitudes, manifestaciones. ¿Qué porcentaje dirías que en este momento de la población apoya el cambio y qué porcentaje apoya la continuidad de Maduro, Diosdado Cabello y toda la patulea de gobernantes que son la continuidad? ¿Estamos ante un 50-50, un 60-40, o estás viendo que cada vez más el apoyo y el deseo de un cambio es mayor? No sé si se puede eso valorar. Mira, desde tu posición. Sí, yo creo que evidentemente, y lástima, ojalá ustedes pudieran evidenciar de manera más concreta cómo ha sido el descontento por parte de la población con el gobierno nacional. Inclusive después de que muere Chávez y viene Maduro, el descontento creció enormemente. Yo creo que antes de Chávez ya había cierta paridad, había una cuestión especie 50-50, 55-45 a favor de la oposición. Pero la llegada de Maduro, mucho chavista se ha visto totalmente decepcionado de las medidas y de la condición crítica en la que no han sumergido. Entonces, hemos encontrado cuando hay personas que se han expresado de que se hacen aún llamar chavistas, mas no son maduristas y no siguen este sistema de gobierno. Lo podemos evidenciar muy claramente en las últimas elecciones parlamentarias del 2013, como por eso allí se vio la victoria avasallante, en la cual hubo ese gran éxito por parte de la oposición venezolana al tomar la mayoría total de la Asamblea Nacional. Entonces eso se vio mucho a que ya mucho chavista no estaba de acuerdo con el gobierno actual de Nicolás Maduro, pero en su cuestión de lealtad todavía con el extinto presidente Chávez, no les permite ahora sumarse para este lado. Ellos siempre manejaron una política de sembrar odio y de sembrar división. Muy inteligentemente polarizaron el país y el presidente Chávez sí tuvo una estrategia de sí involucrar y palpar los corazones muchos de sus seguidores. A unos puntos donde, vi personas que se les podía morir un hijo o sus padres y no lamentaron tanto el día que falleció Chávez. Entonces, veíamos una conexión fuerte, fuerte, muy fuerte, donde nosotros no, de verdad llega a puntos donde es inentendible. Pero ahí con este ejemplo te evidencio cómo había mucha gente adepta tan fuertemente conectada con el gobierno. Pero no sucede lo mismo ahora con Maduro y esta cúpula que quedó, que antes mucha gente crítica del mismo chavismo decían que por culpa de ellos era que el presidente Chávez no lograba tener éxito, y bueno, pareciese ser que no se equivocaron mucho, porque quedó como lo podrido y fíjese a lo que nos han conducido ahora, a la peor crisis que hemos atravesado en la historia de nuestro país. En las calles se está produciendo algo que muchos esperaban, el levantamiento del pueblo venezolano. Estamos viendo escenas de violentísimos enfrentamientos con la policía de manera homicida, lanzando no solo gases lacrimógenos, sino disparando y asesinando y golpeando y desapareciendo estudiantes. ¿Cuál es la situación en las calles? ¿Cuál es la situación de vosotros, los estudiantes en Mérida? ¿Cómo estáis sufriendo la acción policial, la represión, los desaparecidos? ¿Cómo es la situación en este momento, Gustavo? Bueno, es sumamente crítica, es sumamente terrible. O sea, es una cuestión donde se supone quienes se forman para prestarnos seguridad, para prestarnos el cuidado y la protección, son ahora el brazo armado de este gobierno. Son personas que realmente traicionaron su código de ética y solamente se han entregado a la tiranía. Y como lo digo, son un subgrupo armado de choque y de querer silenciar la voz del pueblo, que clama a grito a los cuatro vientos, un grito de libertad. Es muy lamentable, es triste, porque ahí encontramos dos factores. Tenemos policía que realmente ha sido de carácter totalmente disociado. Inclusive tenemos también conocimiento de muchos expresidiarios o presidiarios que inclusive los han incorporado a estas fuerzas para amedrentar, para atacar. Y bueno, así como hay algunos que sí son de una manera correcta y han poco a poco tratado de alejarse, pero como te dije anteriormente, este gobierno busca la manipulación, el chantaje y la amenaza, y muchos de ellos, pues esta es su forma de mantenerse, de mantener a sus familias, su trabajo, su ingreso, y pues solamente van a algunas manifestaciones y están tranquilos allí. Pero en su mayoría solamente actúan, como le dije, como este brazo armado que busca silenciarnos a cualquier costo. Y a eso pues se ha sumado la Guardia Nacional Bolivariana, que ha sido el brazo más asesino por parte de este gobierno, y bueno, las evidencias con fotografías, videos, audios, pues sobran diariamente cómo nos están asesinando y cómo buscan silenciarnos a cualquier costo. Hoy en día, con un teléfono móvil, cualquiera es periodista. Estas imágenes están llegando, porque afuera no llegan, pero a ustedes en Venezuela, estas imágenes están llegando a cada familia, están circulando las escenas de violencia, de asesinato impune, de crueldad, de secuestro de estudiantes. ¿Esto se ve allí? Sí, sí, gracias a Dios todavía no estamos en un 100% de cerco mediático o de conexiones. Aún gracias a Dios, gracias a la telefonía y a las redes sociales, podemos vía WhatsApp o alguna otra red social enviarnos audios, videos y fotografías y reportarlas con algunos medios que también nos han prestado su gran colaboración. Hay muchos medios internacionales como FP, como Reuters, como una cadena del país hermano de Colombia como se llama RCN, uh-huh, o el Caracol, que han enviado periodistas muy valientes con una gallardía enorme, donde pues han estado ahí al pie del cañón enfrente de las batallas, y donde han podido también registrar también ellos mismos la crueldad sin fin por parte del gobierno y las represiones desmedidas que ellos pues han ejecutado contra el pueblo venezolano. Gustavo, ¿cómo ves la situación en Venezuela en un año, en dos años? Esto no va a seguir así siempre, es decir, me imagino que conforme las calles se van cubriendo, por desgracia, de cadáveres, conforme el régimen no da su brazo a torcer. Hoy ha salido la noticia aquí en España de que han abierto una especie de bolsa de trabajo para pedir más plazas en la policía, para aumentar el nivel de represión. Por un lado, los muertos los está poniendo la sociedad civil, por otro lado, las armas las está importando el régimen a más no poder. ¿En qué crees que va a acabar esta situación en un año o en dos? ¿Habrá elecciones? ¿Se levantarán los militares? Que por otro lado no vemos que haya movimientos en el ejército. ¿Cómo ves tú la situación, bueno, a un año o dos años? O quizá menos, no lo sé. ¿Qué piensas? Bueno, ¿qué te puedo decir? Es un tanto incierto. O sea, si algo hemos visto acá en Venezuela es que la política es extremadamente dinámica. Un día las cosas están calmadas y otras es una batalla campal y es una destrucción total. O sea, aquí nosotros estamos viendo una situación muy muy distinta a la que habíamos atravesado los anteriores años, porque siempre había escenarios electorales, siempre había situaciones de lucha contra el gobierno, pero ahorita nosotros estamos a menos de 30 días de atravesar una situación aún más delicada, que es la que el gobierno quiere instalar una nueva Asamblea Nacional Constituyente para formar una nueva Carta Magna, una nueva Constitución, donde estamos más que claro que el interés por parte del gobierno es querer buscar de cualquier forma desesperada legalizar su dictadura. Que en esta nueva Constitución y de la forma en que la ha convocado, porque ni siquiera ha respetado la Constitución, que es la Constitución que ellos propusieron, porque es la Constitución que propuso el expresidente Chávez en el año 99, y es la vigente aún. Por eso es que ahorita, no sé si me han podido dar cuenta, cuando hay unas fracturas por parte dentro del oficialismo, sí. Por eso te digo, quienes han sido chavistas propiamente y ahora quienes no siguen este patrón de Maduro, quienes hasta fueron propios constituyentistas de esa Carta Magna, de la actual Carta Magna que tenemos, y fíjese cómo ellos mismos la violan, la atropellan, la vuelven, usan de papel higiénico, y ven que es su freno, y intentan quitarla a cualquier costo. Para ellos sí, como te digo, legalizar su dictadura. es muy difícil realmente tener, porque de verdad tendría que ver qué pasa si ese escenario se llega a presentar o que no es nuestro país, porque de presentarse, bueno, y disculpe que me escuchan, pero nos iríamos al carajo. Ya. O sea, si es verdad, si ya aquí está mal, ahí sería ya el finiquito, sería ya lo último, y de verdad quedaremos en una condición de casi que sálvese quien pueda, porque si en esa constitución dice que matar es legal por protestar, lo podrían hacer, nos pueden matar y sería legal. Date cuenta cómo de cualquier institución u organización internacional, el país prácticamente se salen, se alejan con las viles excusas y de que están haciendo injerencia y que están queriendo meterse en problemas que son netamente de los venezolanos, cuando aquí pues se violan a diario los derechos humanos, donde aquí no hay respeto por el ser humano, por la humanidad, o sea, nada, en lo absoluto. Ya aquí el disociamiento por parte de los miembros del gobierno nacional llegó a un punto donde el fin pues justifica los medios. Entonces yo creo que decirte eso ahorita es un poco imposible, porque tendríamos que ver esta batalla, donde yo creo que aquí se decidirá realmente si nuestro futuro. ¿Qué esperamos? ¿Qué anhelamos? Pues de verdad que esto cambie, de que este gobierno salga y nosotros trabajar para recuperar nuestra libertad, nuestra democracia y tener la vida digna pues que merecemos. Para eso estamos luchando, para eso nuestra juventud derrama su sangre en las calles, lo entregamos todo, nuestra lucha, porque guardamos esa esperanza. Aquí tristemente es tan crítica la situación que vivimos, que muere menos gente luchando en las calles que viviendo en Venezuela. Aquí en 85 días, si no mal recuerdo, de lucha, llevamos casi un muerto por día, pero aquí mueren al mes 250 personas por la violencia del AMPA, por la inseguridad, porque no encuentran medicamentos o mueren simplemente de hambre. Entonces es increíble cómo es más fácil salir a la calle y luchar por un cambio de gobierno, por luchar por la libertad, que simplemente intentar vivir aquí en Venezuela. Para los que estamos en España, hay muchos venezolanos aquí en España. Yo tengo amigos, he tenido la oportunidad de reunirme con ellos, de escuchar sus historias. ¿Cómo podríamos ayudar al pueblo hermano de Venezuela? ¿Cómo podríamos apoyar vuestra lucha? ¿Qué le dirías tú a los españoles que se identifican, y que somos muchos, afortunadamente, y que se identifican con vuestra lucha? ¿Cómo podríamos ayudar? Que les podría decir, sigan apoyando, sigan alzando su voz en apoyo a un país hermano, porque bueno, Venezuela y España somos naciones hermanas, donde pues muchos años, muchos acontecimientos pues nos unen. Su voz en cada espacio donde se puedan expresar, por tendernos una mano amiga, porque todo el mundo fije sus ojos en nuestro país y se dé cuenta realmente de la triste realidad que estamos enfrentando los venezolanos y de la lucha que estamos llevando heroica por defender nada más un derecho tan fundamental y universal como es la libertad y el derecho a la calidad de vida. No querer seguir viviendo en esta triste situación, donde solamente en la mayoría nos queda la frustración, la rabia, la incertidumbre. O sea, vivir de esta manera es realmente desesperante, pero que bueno, guardamos ese espíritu de, como te dije en el principio, de lucha y de esperanza, porque sabemos que vamos a lograr este cambio y sé que con el apoyo de ustedes, así como de muchos países hermanos, muchos países que realmente han sido testigos de la barbarie que estamos atravesando, y que en sus principios está el defender los derechos humanos, los derechos fundamentales en cada sociedad democrática, pues se nos siguen apoyando y en todo espacio en que puedan hacer su voz en favor de Venezuela, en favor de los venezolanos que buscamos la libertad de nuestro país, pues así nos dan una gran ayuda. Y por último, Gustavo, aquí me imagino, bueno, seguro que lo sabes, hay un partido político que se llama Podemos, cuyos principales líderes han sido educados y financiados con dinero robado al pueblo de Venezuela. Pablo Iglesias, Errejón, y estos han tenido, bueno, han tenido despacho al lado de Chávez, han recibido fondos del pueblo de Venezuela, se les ha visto en vídeos alabando a Chávez, alabando al PSUV en las televisiones oficialistas, y ahora están en España con promesas de salarios mínimos, jubilaciones, prebendas, riqueza, prosperidad, igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Y no sé si los conoces, ¿qué piensas de ellos? ¿Qué nos dirías a los españoles ante partidos tan sospechosamente parecidos como que son lo mismo? ¿Qué nos dirían los españoles esta infiltración? Porque esto es pura intervención del PSUV y de todos estos que os afligen ahí. Sí, claro, claro que es muy conocido Pablo Iglesias y el Partido Podemos allí en España, así como pues muchos de los supuestamente, vamos a decir, colaboradores a nivel internacional del comunismo y de la dictadura que nosotros aquí atravesamos. Bueno, a nosotros como venezolanos le podemos decir en España que bueno, vean el espejo. O sea, solamente vean nuestro espejo y véanse si realmente quieren esa calidad de vida que hoy tristemente atravesamos los venezolanos, si la quieren en España. O sea, entiéndanse que ninguna política de populismo y de demagogia va a tener ningún éxito. Ellos van a querer tocar las clases sociales más bajas y quererlas comprar con ese discurso de clases igualitarias, pero al final de cuentas siempre lo que van a buscar es buscar posiciones de poder para alimentar un ego y alimentar un hambre de riquezas y de poderes que han tenido como de una manera de frustración. Eso es solamente darle cabida a un grupo de bandidos y ladrones que solamente se van a aprovechar de las ilusiones de algunas personas, de la sueño de la esperanza para escalonar a puestos donde realmente al final de cuentas lo que van a hacer es darle la espalda y hundirlos aún más en la propia miseria. Una miseria no solamente de vida, sino una miseria intelectual, una miseria en cual ámbito, porque para ellos lograr un sistema social de ese tipo es el perfecto, porque lo van a poner manipular a su antojo. Entonces, con cajas de comida, con cualquier cosa, los van a querer tener comprados y bueno, ya tenemos más que evidenciar los resultados que eso tiene. Tenemos Cuba, nuestro país, todos los países donde se ha querido implementar, pues solamente han traído un rotundo fracaso. Tremendo. Pues, Gustavo, te agradezco mucho tu tiempo, agradezco mucho vuestra lucha, vuestro ejemplo. Para nosotros es admirable lo que estáis haciendo vosotros, María Corina Machado, Leopoldo López. Estamos realmente sorprendidos y nos gustaría, de verdad, que un poquito de ese espíritu valeroso se nos pegar a los españoles a la hora de luchar contra los propios enemigos que también tenemos aquí. Te agradezco tu tiempo, Gustavo, tu disposición y tu ejemplo, y espero que volvamos a hablar y espero que la próxima vez que hablemos de una situación mucho más propicia que la que hay ahora. Así que gracias y mucho ánimo y un gran respeto por lo que hacéis allí en Venezuela. No. Pues no, agradecido, como lo he dicho una vez y tantas veces, Julio, a ti por de verdad darnos una ventana más, un lugar más donde expresarnos, donde pues muestres la verdadera realidad que afrontamos los venezolanos día a día, donde pues esta lucha que ha sido ya por casi 2 décadas, pues sirva de al menos de ejemplo. Yo creo que lo mejor que se puede rescatar aquí del sufrimiento que nosotros atravesamos es que sirva de un aprendizaje para no solamente España, el país que tú estás, sino para el resto de los países en el mundo entero. Abierto a cualquier otra invitación. Ojalá, como tú dices, si sea la próxima vez que hablemos en una situación distinta, en un ambiente ya más esperanzado y ya en torno a generar un cambio positivo y un camino de progreso para mi país. Bueno, pues gracias y hasta pronto, Gustavo. Muchas gracias y saludos. Perdónalo tú si no lo perdono yo. Oye, por mí que nadie lo perdone. Picaron el país en 2, de paso son ladrones. Si por un día fuera como estos jampones, yo les tumbo los relojes, carros, aviones. Par de mansiones, yo no tengo casa. Tendremos que expropiarle una al mismo Jorge Arriaza. ¿Quién se desplaza en lancha para pasear al yaqui? Aristóbulo, tuvimos que tomar prestado tu yate. El turno al bate para el Judy Ismael García, un santa talanquera que tiene cara de hipocresía. ¿Cuánto cobraste? Porque la mitad es mía. Y no se me haga el loco que aquí falta un audio todavía. Allá va Elías, tiene de apellido Howard. Mueve más billetes que la misma planta de Yagua. Esto es un quieto papa, usted ni pan ni agua. No tenemos luz y ustedes se la dan a Nicaragua. Necesitamos que vuelva Aurelio Valdor junto con Pitágoras para calcular tanto valor. La Casio dice error con la cuenta de ellos. Rafael Ramírez y por supuesto Diosdado Cabello. Me llevo el Bentley y necesito una gandola para sacar la caja fuerte y par de cajas de amapola. A ustedes sí los quiero ver pelando bolas y repartir sus bienes a la gente que está haciendo la...